empezó como rutina el discutir, arrojarnos a la cara el desprecio, las miradas, los reproches, ignorando el corazón que nos gritaba. No supimos poner el freno y el rencor, en silencio fui tejiendo su cuartada. En tus manos fueron durmiendo las caricias que busco y no encuentro. Hoy que no estás, que ya no tiene remedio, hoy que a pesar te sigo queriendo. Me faltas, aunque nos demos la espalda, aunque nos queme el rencor. Me juré no regresar tras un portazo. Conocemos los detalles, tuve miedo entre tus brazos. No preguntes, sabrás el porqué. Llevo escrito el dolor en mi piel. Y hoy que no estás, que ya no tiene remedio, hoy que a pesar te sigo queriendo. Me faltas, aunque nos demos la espalda, aunque nos quede el rencor.